José Nun, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo la va llevando al cabo? ¿Cuánto hace ya que está como secretario? Mire, asumí en noviembre de 2004, así que van para 4 años largos, cerca de cinco. Ni usted debe haber pensado que iba a estar tanto tiempo. Y mucho menos mi esposa. Pero la va llevando muy bien, hace tiempo que no hay polémicas, que está pudiendo trabajar bastante tranquilo, ¿no? Sí, bueno, las polémicas siempre existen, hay dificultades, hay conflictos. Ayer, para mi sorpresa, cuando viajaba a Misiones con la presidenta para el acto del 25 de mayo, abrí el diario La Nación y me encontré con que el Instituto Juan Manuel de Rosas, que depende de la Secretaría de Cultura, aunque más bien formalmente, se atrevió a invitar al señor Zeineldin, quien anunció la Tercera Guerra Mundial y el papel que va a jugar en ella el poder judío. Así que hoy estoy abriendo una investigación sobre el tema, ¿no? Pero eso es difícil de calificar, le diría. A mí me parece terrible, me amargó el viaje porque hoy le tengo que pedir cuentas, desde luego, al director de ese instituto, ¿no? Bueno, digo, estas son cosas que pasan todos los días que no necesariamente tienen trascendencia. A esta se la estoy dando en particular porque me parece que es un acto incalificable, ¿no? ¿Y cuál ha sido la piedra en el zapato, lo que más le pareció que lo trababa de estos 4 años? Y se lo pregunto sin recordar nada, porque en realidad usted sabe, las noticias se devoran a las noticias, y yo no nos queda la sensación de que en algún momento estuvo ahí con problemas, con algunas confrontaciones, pero que hace tiempo esto no sucede. No, usted está recordando, creo, que lo fueron a ver los miembros de la banda de música de ciegos para plantear una queja porque no se les aumentaba el salario. Toda esa cuestión ha quedado tan absolutamente bien zanjada que me hicieron un concierto de homenaje. Así que son dificultades propias de los ir y venir de la gestión, ¿no? Pero la piedra en el zapato, la fundamental, es siempre, en un área tan vasta como cultura, el presupuesto. Entonces, yo querría tener, qué sé yo, 3 veces el presupuesto que tengo. Querría tener el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en proporción al presupuesto de la ciudad, que tiene como 3 puntos del presupuesto, y nosotros no llegamos a tener el 0,4 del presupuesto nacional, ¿no? Los países desarrollados tienen 3, 4, 5 puntos del presupuesto, y no hay nada que hacerle. Todo cuesta plata, hasta tomar agua pura o respirar aire puro cuesta plata. Entonces, imagínese usted lo que cuesta. Bueno, desarrollar tareas culturales en todo el ámbito del país, ¿no? Pero hay que convencer a veces a los funcionarios, a los que están, aquellos de los cuales su presupuesto depende, de lo conveniente que es, de la buena inversión que resulta incluso para la imagen de los gobiernos. Fíjese usted, doctor Nun, cómo la ciudad de Buenos Aires históricamente le saca muy, muy, muy buen provecho a que culturalmente la ciudad está bien abastecida. Y cuando aparece alguien muy activo, este señor Lombardi es una persona que se mueve muchísimo. Todo el dinero del que se dispone luce de una manera muy especial y toda la gestión muchas veces parece que luce de una manera muy particular, con lo cual sería muy interesante que ese presupuesto tan magro que tiene usted para todo el país, en algún momento tuviese un empujón, ¿no? Si usted me permite decirle 2 cosas sobre esto, por cierto que aplaudo la gestión de Lombardi, la nuestra es mucho menos visible porque deja mucho más marca. Le doy simplemente 2 ejemplos porque sé que su tiempo es escaso. Nosotros lanzamos el programa Libros y Casas, por el que por primera vez en el mundo a las viviendas populares que construye el Estado se las entrega dotadas de una biblioteca con 18 volúmenes muy especialmente seleccionados. Y un mes después comienzan a ir durante varios meses promotores de lectura para familiarizar a gente que nunca tuvo un libro en su casa acerca de cómo se maneja la biblioteca. Bueno, este programa es un éxito absoluto. Llevamos entregados más de 1 millón de libros. Pero no solamente eso, sino que el programa ha sido adaptado, ha sido copiado por Cuba, cuando se enteró de que existía este programa. Ha sido copiado por México. El presidente Calderón dedicó todo un discurso a este programa. Bueno, Ecuador lo adoptó. Yo acabo de regresar de España. Cuando conté el programa en una reunión de ministros españoles, me dijeron, pero te lo robamos, lo adopta España de inmediato. Y a los 2 días me dijeron que ya habían dado orden a los municipios de que lo pusieran en práctica. Así que este es un programa argentino que está recorriendo el mundo. Por otro lado, nosotros hacemos todos los fines de semana los Café Cultura Nación, por los cuales llevamos a personalidades de la cultura a 150 localidades de todo el país, pero localidades muy pobres, muy postergadas, muy excluidas. Esto para mí es crear cultura, fomentar no solamente el acceso a la cultura, sino la creatividad de los argentinos. Luce menos que un acto espectacular en el obelisco, pero estoy convencido que tiene efectos de mucho más largo alcance. Estoy de acuerdo. Y también en cuanto a que no siempre luce, esto a veces tiene que ver con el empuje que se tiene también desde prensa. A uno no le llegan todas estas cosas, le digo, doctor, y hay una gran disposición, por lo menos en nuestro programa, de divulgar todo esto. Venía leyendo en el viaje a Bumil Rabal, un escritor que no había leído nunca, checo, y escribe un libro. Ahora se me escapa el título, lo terminé y todo y no recuerdo bien el título, pero tiene que ver con alguien que prensaba libros, de un amor por la literatura y por los libros, que me hizo llorar en el final del programa, por lo que significa un libro en nuestra vida, por lo que significa como alivio, como posibilidad de mejorarnos la vida nuestra y la de todos los que nos rodean. Me quedé bastante impactado, así que lo que me contó antes me llega justo hoy de una manera muy especial. ¿Y cómo se lleva en su vida de intelectual tan respetado con los otros intelectuales en función de las discusiones políticas de estos años? ¿Se ha peleado con mucha gente? ¿Se ha peleado y se ha reencontrado? ¿Se entiende su deseo de participar? En ese sentido, ¿cómo le ha ido? Me ha ido muy bien, porque en primer lugar no me he peleado con nadie. En segundo lugar, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo en ese orden, por ejemplo, los debates de mayo, los foros del Bicentenario, enorme cantidad de mesas redondas, conferencias, etcétera, tienen un carácter absolutamente pluralista. Por ejemplo, venimos de hacer un foro del Bicentenario sobre las políticas de salud en la Argentina y uno de los primeros invitados fue el doctor Aldo Neri, como me parece que correspondía absolutamente. Es decir, en nuestras actividades usted va a encontrar gente que apoya al gobierno y críticos del gobierno, porque son convocados por lo que saben, por lo que pueden aportar a la discusión. Y esa es la manera en que entendemos el diálogo cultural. Bien. Y eso nos alegra. ¿Sabe que por un instante aquí en la computadora estaba buscando, porque no puede ser que termine un libro que me ha maravillado, y siempre me pasa lo mismo, uno no le presta atención. Mientras usted hace la búsqueda, le cuento una cosa que lo va a emocionar mucho. En el plan Libros y Casas, cuando van los promotores culturales, ¿no? El año pasado hay una ciudad muy pobre del partido de Almirante Brown en el conurbano, que se llama Rivadavia. A la promotora que fue se le ocurrió que un conjunto de viviendas, donde son todas, la mayoría son trabajadoras de la construcción, proponerles leer poesía contemporánea. La miraron como loca. Empezaron a leer poesía contemporánea. Bueno, hace un año y medio que en ese lugar se reúnen 2 veces por mes unas 200 trabajadoras a leer poesía contemporánea. Yo lo invito a que envíe a alguna persona, le puedo dar 20 lugares como este, y le va a resultar tan conmovedor como la lectura del libro que usted menciona. La vez pasada, una periodista de un gran matutino cayó por sorpresa en seis viviendas muy distintas, ubicadas en barrios muy diferentes, para ver qué hacía la gente con los libros. Un poco trabajada por ese mito de que los pobres, cuando se les dan vivienda, levantan el parqué para hacer fuego, ¿no? Y después me llamó por teléfono y me dijo: mire, lo quiero felicitar porque en todos los lugares donde fui, los libros estaban sobre la mesa, estaban siendo usados, había una nenita que me corría por todas partes porque me quería leer un cuento, y las escuelas del lugar han adaptado inteligentemente sus programas a los libros de que dispone la gente. Al extremo de que uno de los libros, que era una obsesión mía que existiera, así como damos un manual de primeros auxilios médicos preparado por la Cruz Roja Argentina, yo quería que hubiera un manual de primeros auxilios legales. Y eso no existía en todo el mundo editorial de habla castellana. Entonces lo tuvimos que preparar con la colaboración del CIPEC y salió un manual extraordinario de unas 220 páginas que le ha cambiado la vida a la gente, porque en caso de un despido, en caso de una separación, en caso de la muerte de un padre, saben a dónde mirar buscando un primer auxilio. La paradoja que implicó esto fue que me vinieron a ver de varias editoriales para decirme: pero ahora resulta que los pobres tienen un libro que la clase media no puede comprar porque no está en las editoriales. Entonces, firmamos un convenio con una editorial que lo editó, que lo imprimió, y el libro se convirtió en 2008 en el libro de derecho más vendido en librerías en Buenos Aires. De manera que, bueno, la utilidad que tiene esto para la gente pobre es enorme, y yo creo que para la clase media también. Es valiosísimo saber todo eso, doctor Nun, y me alegro enormemente de haber tenido esta charla previamente a su generoso aporte de la reflexión del mediodía. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Va la música, doy el título y usted comienza, ¿de acuerdo? Con todo gusto. La reflexión del mediodía, a cargo de José Nun, secretario de Cultura de la Nación, tiene como título Capitalismo y ciudadanía. Doctor. Sí, doctor. Habitualmente, el problema de la construcción de ciudadanía se vincula, por muy buenas y obvias razones, al de la inclusión social. Se piensa de inmediato en la pobreza, en la indigencia y en la marginalidad, y en los modos posibles de lograr que sus víctimas puedan hacer valer sus derechos. Sucede que a esta altura hemos aprendido ya que ser titular de un derecho no equivale necesariamente a poder ejercerlo como corresponde. En el caso de la ciudadanía política, hacerlo implica gozar de autonomía moral para decidir y de conocimientos imprescindibles para optar con fundamento a fin de que el voto adquiera su pleno sentido democrático. Se sigue sin demasiadas dificultades que, como ya sabían Jefferson, Rousseau o Sarmiento, la autonomía moral exige un grado razonable de seguridad económica que la sustente, mientras que los conocimientos suponen la posibilidad de un acceso informado y crítico a las alternativas políticas disponibles. Tal ha venido siendo la inspiración básica de los programas de construcción de ciudadanía en los cuales muchos nos hemos empeñado desde comienzos de esta década, cuando la crisis económica a la que condujo un neoliberalismo desenfrenado empujó a la miseria a más de la mitad del pueblo argentino. En un contexto así, el clientelismo, por ejemplo, se había vuelto, y lo sigue siendo aún en parte, una solución bastante racional para sectores desposeídos, a pesar de la crítica hipócrita de los responsables directos o indirectos de generar las propias condiciones de existencia de ese clientelismo. Solo que hoy comprobamos que a ese problema tan grave de construcción de ciudadanía se le suma otro, de características diferentes, pero de importancia no menor. Me refiero a lo que podríamos llamar el problema de la reconstrucción de ciudadanía en el contexto de lo que Robert Reich, ex ministro de Clinton, ha rebautizado como supercapitalismo. Concierne a capas considerables de la población que están lejos de ser pobres o indigentes, pero que han sido tan tenazmente trabajadas por la prédica mediática de dirigentes camaleónicos y de periodistas bien pagos, que carecen ellas mismas de aquel acceso informado y crítico de que hablaba, o directamente han perdido todo interés en la política. Las consecuencias están a la vista, aunque nada se aprenda de ellas. El que se vayan todos no acompañado de un esfuerzo sostenido de participación y de discusión ideológica, condujo a un resultado esperable. Se quedaron todos, y peor todavía, en una alarmante cantidad de casos, disfrazados de aquello que no son. Total, los medios que los apoyan no van a sacarle los trapitos al sol, y por añadidura, a extensas franjas de la ciudadanía, la cuestión simplemente ha dejado de importarles. Se denuncia correctamente la corrupción económica que el mal llamado esquema libre mercadista instaló en el país con una fuerza inusitada en las últimas décadas y que tanto cuesta erradicar. Pero casi no se habla de la corrupción del conocimiento de la realidad que la ha acompañado y que está destruyendo el sentido cívico de la población sin que sus víctimas siquiera se enteren. O peor aún, que se crean los verdaderos custodios de la democracia cuando no hacen nada para ser partes activas de ella. Es fundamental la construcción de ciudadanía, pero es también esencial su reconstrucción, antes de que una derecha rapaz y una izquierda boba nos precipiten otra vez al abismo del que tan costosamente se ha venido saliendo en estos últimos años. Como siempre, el principal problema de nuestro país no son los pobres, sino los ricos que nunca han creído de veras ni en la democracia ni en la equidad. Doctor José Nun, lo he escuchado con una enorme atención y estaba reflexionando sobre cuántas cosas tan enérgicas pueden decirse con un tono tan tranquilo como el que ha utilizado para establecer su reflexión, que se puede compartir o no, pero que indudablemente tiene propiamente su sello. Le agradezco muchísimo. Yo le agradezco muchísimo a usted el llamado y deseo mucho que estemos en contacto. El secretario de Cultura de la Nación, el doctor José Nun.